se quemó. Como queman mis cenizas y en el manto de la arena aún mis pasos estará. En una hoguera se quemó, como queman mis cenizas, y en el manto de la arena aún mis pasos estarán. Que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar, quiero que mis cenizas vayan todas al mar. En el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tendrá que recordar, y con la brisa crepuscular mis cenizas navegando al azar sobre tu cuerpo se han de impregnar para volverte a acariciar. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. En una hoguera se quemó, como queman mis cenizas, y en el manto de la arena aún mis pasos estarán. ¿Y cómo están? ¿Cómo está toda mi gente grande? Por su... Oiga, no vaya a salir si no lleva usted el paraguas, ¿eh? Porque hay un pronóstico de lluvia más tardecita, así que tenga cuidado y tiene que andar con su paragüita ahí, el impermeable o si no el abrigo o la casaca, lo que sea, pero tiene que salir preparado por si acaso es urgente lo que tiene que hacer, pero para que no se moje mucho, por supuesto, claro que sí. Pongan mucha atención a esto. Gracias a la gentileza de Hugo, Manuel y Raúl Matamala, que son los auspiciadores por un día de su programa Gente Grande, tenemos para ustedes pollo asado, tenemos pizza también y jugo natural. ¿Qué le parece? No se va con chica ahí Hugo, Manuel y Raúl Matamala, ¿no es cierto? Claro, para que no se note pobreza, dice, pongámosles un pollito asado, pizza y unos juguitos también a todos los auditores. ¿Y qué tiene que hacer usted para que pueda, ¿no es cierto?, por supuesto, ganarse uno de estos premios? Usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta. El doble tambor, Juanito, no coloca nada, Juanito Reyes, el doble tambor aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicada la nueva iglesia católica Santa Madre de Dios? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Dónde está ubicada la nueva iglesia católica Santa Madre de Dios? ¿Ya? Alternativa 1, en calle Real La Torre. Alternativa 2, en calle Lastarria. Alternativa 3,

ahí veremos cómo anda su suerte. Usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está ubicada la nueva Iglesia Católica Santa Madre de Dios? ¿Ya? ¿Dónde está ubicada la nueva Iglesia Católica Santa Madre de Dios? Alternativa 1, en calle Real La Torre. Alternativa 2, en calle Lastarria. Alternativa 3, en calle Arancibia. Desde ahora ya, puede comenzar ya a llamar al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Si usted es ganadora o ganador, tiene que venir de inmediato a retirar su premio hasta las 19 horitas aquí en su radio Espacios FM 107.3. No lo pierda, no pierda su premio, por supuesto. Usted no puede dejar de venir a retirarlo, claro que sí. Oiga, ¿y dónde está Hugo Manuel y Raúl Matamala ahí trabajando estos viejitos? Estos viejitos están ahí en Arancibia, ¿no es cierto?, con Costanera en toda la esquinita. Ahí están dándole nomás en su trabajo, por supuesto, que todos los días están ahí. Hay una filita de autos esperando ahí, ¿no es cierto?, siempre para que sean reparados en el detalle, ¿no es cierto?, que tienen eléctrico de su automóvil. Ellos lo dejan como nuevo, por supuesto. Ahí está Hugo Manuel y Raúl Matamala. Llame al 41-22-22-363. Las autoridades informaron que la población de Chile llega, fíjese usted, mi gente grande, a 17.373.831 habitantes. ¿Qué le parece? Estamos creciendo. 17.373.831 habitantes. Esos son, según datos preliminares del censo año 2017. Siempre los resultados varían, precisó la ejecutiva, quien anunció que el 22 de diciembre se conocerán los datos definitivos del proceso. Así vamos a conocer la población nivel país, región, comuna, también separada por sexo y edad, etc. Es la información relevante. Amigo mío, nuevamente bienvenido. Agradezco que conmigo te hayas venido a desahogar. Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar. Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo, el camino que ahora llevas no se transita por ahí. Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar. Parte de mi corazón. Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero. Pues se ha marchado sin ninguna explicación.

con sangre, contenta sangre del corazón. Tan lejos de ti, no voy a vivir. Tan lejos de ti, me voy a morir. Entre esta taberna tan llena de cosas, queriendo olvidar. Pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor. Pero es imposible, mi fe es hoja seca que mató el dolor. No quiero buscarte, ni espero que lo hagas, pues ya para qué. Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el amor. Si acaso mis ojos, llenos de tristezas, pudieran llorar. Pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer. Ya que es imposible dejar de quererla, señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Y gracias a la gentileza de Hugo, Manuel y Raúl Matamala, auspiciadores por un día de su programa Gente Grande, tenemos para ustedes pollo asado, pizza y jugos naturales. ¿Qué les parece? No se anda con chica ahí, Hugo, Manuel y Raúl Matamala, por supuesto, que no se note pobreza, dice él, claro, por supuesto, así para los auditores. Para que tengan esa, ¿no es cierto?, facilidad de poder ganar este premio también y poder acompañarse en su oncecita, ¿no es cierto?, con ese aporte que hace nuestros amigos Hugo Manuel y Raúl Matamala. Tenemos, como les decía, un pollito asado, tenemos pizza también y jugos naturales. ¿Y qué tiene que hacer usted? Mi vecino, amigo, mi gente grande, todos mis adultos mayores que están en la sintonía, usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está ubicada la nueva Iglesia Católica Santa Madre de Dios? Alternativa 1, en calle Real La Torre. Alternativa 2, en calle Lastarria. Alternativa 3, en calle Arancibia. Ya, ¿lo saben? Ahí están las tres alternativas, por supuesto. Me imagino que usted sabe dónde está la iglesia, la nueva Iglesia Católica Santa Madre de Dios, aquí en Pedro del Río, ¿no es cierto? Me parece que los pillé porque no hay muchas llamadas. Llame al 41-22-22-363. Si usted es ganadora o ganador, tiene que venir de inmediato a retirar su premio. Hasta las 19 horitas, aquí en su radio Espacios FM 107.3. No vaya a ser cosa que usted vaya a perder su premio. Eso no es la idea, por supuesto. Si no, ¿qué voy a hacer yo si yo no me puedo servir ese pollito asado que está ahí? Todavía está calientito el pollito asado, lo tiene un poquito enfermito aquí con el olor, así que es para ustedes, con mucho cariño ahí de los amigos Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Fíjese que a mediados de este año se anunció que las obras del Parque Científico Tecnológico en Concepción se iniciarían en noviembre de este año. Pero sin embargo, debido a ajustes en el presupuesto, se retrasaron para enero del año 2018. Esta medida, mi gente grande, responde a que se incrementaron los fondos de la primera partida que entregará el gobierno regional. En total, para esta iniciativa hay 14 mil millones de pesos. No let to kiss my eyes. No let to kiss my eyes. No let to kiss my eyes. No, no, no, no, no, no, no. No to kiss esa canción. Tanto como jamás había querido, nos dimos todo, vivimos siempre muy unidos. Felicidad la vida nos brindó. Y en tu amargura, cariño con su dolor,

de tu sino y el mío. Que tú sufras el dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti, que te sientas muerte en vida como un día me sentí, y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí. Te amé quizás como a ninguna jamás en la vida había querido. Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu destino y el mío. Y gracias a la gentileza de Hugo, Manuel y Raúl Matamala, auspiciadores por un día de su programa Gente Grande. Tenemos para ustedes pollo asado. También tenemos pizza y jugos naturales, por supuesto. ¿Qué puede hacer usted para que se pueda llevar uno de estos premios y pueda acompañarse, ¿no es cierto?, con su familia hoy día en la tarde en su oncecita con algún pollito o alguna pizza, ¿no es cierto? Usted nos tiene que llamar y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está ubicada la nueva Iglesia Católica Santa Madre de Dios? ¿Ya? Alternativa 1, en calle Real La Torre. Alternativa 2, en calle Lastarria. Alternativa 3, en calle Arancibia. Ya lo sabe, ¿se acordó dónde está? Entonces, desde ahora ya puede llamar al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Si usted es ganadora o ganador, tiene que venir de inmediato a retirar su premio hasta las 19 horas, aquí en su radio Espacios FM 107.3. Fíjese usted, mi querido vecino, mis adultos mayores todos y toda mi gente grande, fíjese que nos están escuchando Arturito Laves y también Silvita Montoya. Y la mayoría, por supuesto, de la familia Olaves Montoya está en la sintonía, claro que sí. Nos escucha también Pablo Astudillo, nos está escuchando Don Mario. Iván Reyes también está en la sintonía. René Godoy también nos está escuchando. Rodolfo Rorri con todo su personal está ahora ahí, por supuesto, claro que sí. El jueves pasado dice que no escuchó su nombre y el personal se enojó y se le retiró antes a Rodolfo Rorri. Así que ahí está Rodolfo Rorri con todos ellos escuchando su programa, ¿no es cierto?, de los jueves. Nos escucha también el tío Nacho. Nos está escuchando Hilda Poblete. Nos escucha también María Delgado. Rafael Barriento está en la sintonía, nos acaba de llamar también para saludarlo y para enviarle un cariñoso saludo a todos los auditores de este programa. También nos escucha nuestro vecino Héctor Ambiado. Nos escucha también María Marco. Mario Reyes también está en la sintonía. Aladino Saber, ahí está calladito, por supuesto, ahí escuchando nomás las canciones y escuchando cuál es la respuesta para poder darla, ¿no es cierto?, a la gente. También nos escucha Ruth Caro, claro que sí, ahí está nuestra vecina Ruth Caro. Nos escucha también Sara Benimeli. José Quiroz, estará por ahí José Quiroz escuchándolos también, acompañando ahí a su querida esposa Ruth Caro. Yo creo que sí, ahí están en la sintonía, por supuesto. Nos escucha también Luis Lozano, más conocido como el tío Lucho. Él está en la sintonía también. Erna Muñoz también nos está escuchando. Nos escucha también Angélica y Karen, nuestras vecinas que no se pierden los programas de los jueves, Angélica y Karen. También están en la sintonía Paulina y Francisca Gutiérrez. Ellas son las amigas especiales, por supuesto, de este programa de la gente grande. Aprovechemos también, mi gente grande, de saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Deben ser varios ya que están cumpliendo añitos, ¿no es cierto?, en el día de hoy, y algunos que puedan estar celebrando algún aniversario, casamiento, alguna actividad, ¿no es cierto?, en el día. Y por supuesto, saludos para todos ellos, y también saludamos a todos los Ramón. Sí, por supuesto, a todos los Ramón, porque su santoral del día de hoy es San Ramón. Así que un fuerte abrazo, cariñoso saludo para los que están de cumpleaños y celebrando algún aniversario de casamiento, y también para todos los Ramón. La lluvia cae, cae son mil recuerdos de ti, y mientras siento caer sus gotas, un poema a tus labios creo en ellas oír. La lluvia trae el eco de aquella noche de amor, de aquella promesa que hiciste, esperarme por siempre, que no se cumplió. Hoy han vuelto otra vez los recuerdos, con la lluvia que siento caer. Y yo sé que al golpear tu ventana, en tus ojos también lloverá. Recuerdos con la lluvia que siento caer, y yo sé que al golpear tu ventana, en tus ojos también lloverá. La lluvia cae, cae, son mil recuerdos de ti, y mientras siento caer sus gotas, un poema a tus labios creo en ellas oír. Un poema a tus labios creo en ellas oír. Un poema a tus labios creo en ellas oír. Thank you.

Ya lo sabe, ya se acordó ya dónde es. Entonces, desde ahora puede ya llamar al 41 22 22 33, 41 22 22 33. Y si usted es la ganadora o ganador, tiene que venir inmediatamente a retirar su premio hasta las 19 horas, aquí en su Radio Espacios FM 107.3. No lo vayas a perder este premio, porque es tan excelente para ti, claro que sí. Están esperando que lo vengan a buscar a usted. Oiga, estaba mirando el pollo que está aquí frente mío. No es un pollo, parece pavo el pollo, grande, son grandísimos. Juanito me dice aquí que acaso él puede participar también en el concurso, porque se le está abriendo el apetito con el pollo. Así que ya lo sabe, mis adultos mayores y toda mi gente grande y todos ustedes que están en la sintonía, a llamar con la respuesta al 41 22 22 363. El sembrador estoico poeta deleita con su escribir, con la naturaleza por madrina que ampara y alienta su mensaje. Su cuaderno es la generosa tierra, su pluma el arado o la pala, su inspiración la prometedora semilla, su verso el naciente y esperado fruto. El madrugador sol es su aliado para iniciar así unidos la jornada e ir embredando estrofas con rimas de corazón y amor. El día ya ha terminado. En la quietud de la noche, sembrador y sol hacen pausa para luego reinaudiar su trova. Y así ellos poder escribir nuestra Noel. Un día nuestra gran Noel de escribir. En un libro de rosas, en cada hoja un juramento temblará, y ahí estará tu carita hermosa. Pobre será mi prosa, mas habrá tu encanto, porque yo pondré tus lágrimas en los pétalos de la más bella rosa. No vi una sombra angustiosa, más solo tan bellas cosas. Un día nuestra gran novela he de escribir, aquel vivir con sol de vacaciones, las ilusiones quiero bien compaginar, y la ofrenda de un amor de leyenda, y será emblema sincero el de las aves y el primer yo te quiero leve cual arpegio suave. No, ni una sombra angustia. Tras de soplar todo el polvo que juntó, yo leeré, los dos reiremos para sentir esa gran voz. a pasito te voy conquistando, a pasito te voy a querer, y así suavecito, muy dulce, hasta tu corazón llegaré. Y si tú no quisieras sentir mis pasitos, en silencio de nuevo podría insistir, porque sé que lo nuestro es sincero. A pasito, volvería otra vez. A pasito, a pasito, a pasito, a pasito, a pasito te conquistaré. A pasito, a pasito, a pasito, a pasito, a pasito te voy a querer. Pasito a pasito te voy conquistando, a pasito te voy a querer, y así suavecito, muy dulce, hasta tu corazón llegaré. Y si tú no quisieras sentir mis pasitos, en silencio de nuevo podría insistir, porque sé que lo nuestro es sincero. A pasito volvería otra vez. A pasito, a pasito, a pasito, a pasito, a pasito te conquistaré. A pasito, a pasito, a pasito, a pasito, a pasito te voy a querer. A pasito, a pasito, a pasito, a pasito, a pasito te conquistaré. A pasito, a pasito, a pasito, a pasito, a pasito, te voy a querer. Pareces convencida que mi alma es un juguete y juegas con mi vida con cruel obstinación. Te burlas de mis sueños, te ríes de mi llanto, y es tanto mi quebranto que ya no sé qué hacer. Sabe cómo quise y no me comprendieron. Quizás sembré semilla en falso corazón, y ahora cuando es tarde comprendo mi fracaso, y solo así el sabe cómo quise y no me comprendieron. Quizás sembré semilla en falso corazón, y ahora cuando es tarde comprendo mi fracaso, y solo así el olvido mis pasos llevaré. Ándate, no pretendas comprarme con tus besos,

no quiero más tus besos, ya no quiero tus caricias, vete de mí, vete de mí. Cuando más yo te adoraba, de mí tú te burlabas, aparentando amor, vete de mí. Ya no quiero amor fingido, ya no quiero tus caricias, ya me has hecho mucho mal, vete de mí. Ojalá Dios te perdone, ya me hiciste mucho daño, vete de mí. Aquellos besos que me diste, la pasión que me vertiste, aquel cuerpo lujurioso, no, no lo quiero tener más. Aquellos besos que me diste, la pasión que me vertiste, aquel cuerpo lujurioso, no lo quiero tener más. Ya no quiero tus caricias, ya me has hecho mucho mal, vete de mí. Ojalá Dios te perdone, ya me hiciste mucho daño, vete de mí. Aquel cuerpo lujurioso, no, no lo quiero tener más. Aquellos besos que me diste, la pasión que en mí vertiste, aquel cuerpo lujurioso, no lo quiero tener más. Vete de mí, ya no quiero amor fingido, ya no quiero tus caricias, ya me has hecho mucho mal. Por supuesto, se terminaron todas las llamadas y estamos ya con los resultados. Antes que nada, mi querida gente grande, mis adultos mayores, quiero darle las gracias a Hugo Manuel y Raúl Matamala, quienes fueron los auspiciadores por un día de su programa Gente Grande, y también por donar estos premios y por el apoyo a este programa y a la Radio Espacio también. Darle las muchas gracias por esto, ¿no? También felicidades por a los ganadores. Tuvimos 6-7 llamadas. La primera llamada fue Juan Carlos Arena, quien dio la respuesta como la alternativa 2, la calle Lastarria. La segunda llamada fue Sara Benimele, quien dio como alternativa 3, Arancibia. También Raúl Mellado Soto, ¿no es cierto?, quien dio también la alternativa 2, pero le agregó Lastarria con Arancibia. También Rodolfo Rivas, ¿no es cierto?, él dio la alternativa 2, Lastarria. Y Bernardita Ortega dio la alternativa también 3, ¿no es cierto?, Lastarria con Arancibia. Y Aladino Saavedra también dio la alternativa 3, ¿no es cierto? Lastarria, o sea, perdón, Arancibia, dijo Aladino Saavedra. La respuesta es Lastarria con Arancibia, ¿ya? ¿Ok? Así que, por lo tanto, Raúl Mellado Soto sería el ganador de la pizza con un jugo, por supuesto. Y Bernardita Ortega sería la ganadora de este pollo asado. Así que si están escuchando, pueden alcanzar rápidamente a su radio, a